A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Regresamos a la programación de Radio Andalucía una semana más, sábados, domingos, desde ahora mismo las 10 en punto. Hasta las 12 son 2 horas hoy, 2 horas mañana domingo. Disfrutando de una música única. Algunos de los discos que además hemos escuchado recientemente, como es el caso de Warren Hill o por ejemplo Kindred de Family Soul, que aparecerán de forma inminente. Es la buena música. Es el país de los sueños. Tomara que você caia na minha praia. Juan Antonio Jurado. Jussara. El disco se llama La Dolce Vita y el protagonista es, lo dijimos hace solo un momento, el saxo Warren Hill. Bienvenidos, solo ahora hay que disfrutar, así de sencillo. Thank you. Gil a este saxofonista llevamos mucho tiempo escuchándolo, disfrutándolo. Desde que debutó en 1990, exactamente, gracias a un disco de grato recuerdo, Kiss Under the Moon, para este saxo, que nació en Toronto, en Canadá, y que toca el saxofón desde que tenía solo 11 años. Así es, el país de los sueños. Kindred de Family Soul con The Arrival, así se llama el disco. Viejo éxito de Billy Joel, Just the Way You Are. Me gusta la forma en que eres. Kindred de Family Soul, álbum de 2008 de Arrival. Es un dúo el que forman los intérpretes Aja Creighton y Fitting Dantzler. Lo que estábamos escuchando hace un momento es una porción de ese álbum que tiene poco tiempo de vida por el momento. Brand New Heavies. Mejor música llega desde Europa. Esto es You Got a Friend. Tienes un amigo. And trouble, and you need some love and care. grandísimos éxitos de James Taylor que todo el mundo recuerda, que todo el mundo conoce. You got a friend cuando tienes un amigo. Brand New Hibis, Vuelta a América. L.A. Child Harmonic, así se llama el supergrupo. Disco ese de L.A. Child Harmonic, una super banda formada por gentes como Greg Rockies, Richard Smith con la guitarra, Greg en los teclados, Michael Paulo al saxo o Greg Adams, incluso Ray Parker Jr. Los acompañó en directo durante uno de los conciertos de su gira 2008 en marzo, en Yakarta, en Indonesia. Además de celebrar otros conciertos, tener otras citas en vivo en California, Florida, Texas o Washington Distrito Federal. La Dolce Vita, ahí estamos una vez más, reencontrándonos en Radio Andalucía, en el País de los Sueños, con lo último de Warren Hill. El debut en 1990 y esta una de sus más recientes aventuras en la música. extraordinario disco, La Dolce Vita. La Dolce Vita, el mismo título del disco, el de la película que dirigiese Federico Fellini en 1960, o por ejemplo esa canción que interpretase mucho más recientemente en 1983, Ryan Paris, compuesto por Paul Mazzolini y Pierluccio Giambini. El Alfie Jazz vuelve a ser protagonista en los próximos minutos. Vamos a recuperar un fragmento de un álbum llamado Compilation Jazz Q United, un título realmente complicado, con 17 canciones. Maravillosas canciones en todos los casos, eso desde luego. Incógnito enseguida. El país de los sueños. Incógnito con Still a Friend of Mine. Esto es. Esto es música. El país de los sueños. No es en absoluto la primera vez que los escuchamos. LA Child Harmonic. Así se llama este nuevo supergrupo. El debut, título homónimo, nació en 2008. Con canciones como esta, como la que estamos escuchando en este momento. Suena muy bien, elegante. Greg Rockes, Richard Smith, Michael Paulo, Greg Adams, Brian Bromber y algunos invitados más en temas como What We Do Here. ¿Qué hacemos aquí? Ser de otra forma, son músicos todos ellos absolutamente experimentados durante tantos años en multitud de disciplinas, pero especialmente arraigados en el smooth jazz americano. LA Child Harmonic, Greg Crockett, Richard Smith con la guitarra, Michael Paulo al saxo, Greg Adams y Brian Bromberg con el bajo. Además, una excelente sección de viento y voces que ya hemos escuchado en esta primera hora del sábado. Hay mucho tiempo por delante. La mejor música del mundo sigue aquí. Saludos desde el País de los Sueños. Without romance. Trata de Eric Bennett. Kindred and Family Soul. Volvemos a The Arrival, uno de los álbumes de 2008. Into the Family Soul es un dúo. También lo hemos escuchado este sábado. Algie Craden y Faith in Dance Lair, con debut que se producía en 2003, Surrender to Love. Y This Life Together en 2005. Y The Arrival, la llegada en 2008. Son Azimuth, expertos en muchas cosas, también aproximándonos en este momento a ese cierto aire de bossa que domina buena parte de la producción del País de los Sueños, que continúa adelante justo aquí. Bienvenidos a Radio Andalucía. De Azimuth desde Brasil, con José Roberto Bertrami, el teclista y voz, e Iván Conti en la batería, Alex Maleiros con las voces, o gentes como Jürgen Silfelder y Mariño Bofa con saxofón y teclados respectivamente. Versiones y canciones originales vamos confeccionando, eso sí, cuidadosamente, todos los días. Hoy también sábado, algunas de esas grandes canciones que forman parte de la historia reciente de la música, incluso como es el caso de esta versión de You Are Beautiful. Estábamos escuchando a Marcela Mangabeira desde Brasil y ahora nos centramos en una pianista e intérprete norteamericana que nació al norte de los Estados Unidos, en Chicago, en Illinois, dedicada al jazz y a la adulta contemporánea, y también a componer la mayor parte de su repertorio. El caso es que ella, Patricia Barber, comenzó trabajando en un local de su ciudad en el club Gold Star Sardine durante 1984. Y son varios los discos que ha ido publicando a través de los años. Uno de ellos, The Cole Porter Mix, canciones naturalmente compuestas en su momento por el maestro Cole Porter. No puede ser de otra forma. So easy to love, so easy to idolize, all lovers above, so worth the yearning for, so worth keeping the home fires burning for. We be so grand at the gate, that it does seem shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be oh so easy to love. Mm-hmm. together that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be oh so easy. Escuchando una maravillosa colección de canciones de Cole Porter Mix, homenaje a Cole Arvel Porter, uno de los grandes compositores norteamericanos que desapareció en Santa Mónica, en California, hace ya algunos años. Y todo con Patricia Barber como protagonista, la hija del saxofonista Floyd Barber, uno de los músicos que acompañó durante años a otra auténtica institución en la música internacional, como es el caso de Glenn Miller. El País de los Sueños. Estupendo disco el de Patricia Barber que estábamos escuchando hace solo un momento, homenaje a la figura de Cole Porter. Cole de maravillosas Porter, canciones, como será el caso de compositor y letrista americano, hijo de un tratante de carbón y madera que nació en una ciudad de Indiana llamada Perú, que firmó temas tan importantes como Night and Day, Noche y Día, entre un millar de canciones y muchas comedias musicales en Broadway. Concluimos hora, tenemos una más. Fin de semana, sábados, así son las noches en Radio Andalucía hasta las 12.